Okay, now we are going to send a special radio transmission for es este una transmisión duplex simultánea entre Radio Tsunami y Radio Caso. Estamos viendo, llegando al final, vamos a ver si podemos pescar algunos una conversación. ¿Qué tal? Venimos a entrevistarles luego de su transmisión. Ha terminado la transmisión. ¿Otra transmisión? No, esta terminado. Es no transmitida. Ajá, una grabación. Acaba de terminar. Acaba de terminar la... O sea, sí. Que los agarramos fresquitos para saber... La experiencia fuera de fase de un cuerpo reticular. Una coreografía radiofónica para el puerto de Rostock que sobre acabamos el agua. De... ¿Qué nos pareció mientras hacíamos la coreografía y interpretamos esta pieza, que creo que salió muy bien, que estaba pasando algo más en la escena, ¿no? Hubo un incidente, vinieron a bajar el dron de René, no se puede estar con drones en esta zona, no se puede hacer performance y no se puede hacer ningún tipo de actividad que no tenga permiso de la municipalidad de Rostock. Perfecto, o sea, se negó rotundamente que esto fuera una performance. Esto no es una performance. Creo que por error fue lo primero que se dijo. Perfecto, pero no la vio, no la escuchó, no la percibió. En realidad, lo primero que pidió fue la explicación sobre las cuerdas de Kerstin y cómo funcionaban. Así que entendemos que entendió la peligrosidad del asunto. Sí, y en un momento como que le gustó, casi que se lanza a hacer la... El mismo. El mismo, la intervención con las cuerdas. Ya. Pero en un momento paró ahí, dijo... Igual la gravedad fue notoria porque le pidieron el celular a René, la cédula. Menos mal que no lo tenía yo. Y René tuvo que comunicarse con la municipalidad de Rostock. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos espera en el próximo, sí, en la próxima parada. Aventura. En el próximo bloque. Igual lo que me impresionó fue que seguimos acá y seguimos siendo lo mismo. O sea, se resolvió. Parece que se resolvió, ¿no? Es que pareciera ser que se resolvió. En realidad podemos seguir y ver qué pasa. Sí. Sí. En busca de aventuras. No apareciera. No ha terminado. Mucho nada. Nunca. Nunca. Sí, bastante medieval. El policía es bastante disruptivo, por suerte. Era bueno que tuviese un chaleco amarillo. Así claro. Lo podía distinguir de ustedes. Y nosotros somos los chalecos. ¿Cuál es la diferencia de cascos en Uruguay? Ay, bueno, sí. Blancos, hay azules, verdes, naranjas. ¿Sabes? Pero igual me quedé pensando que ibas a contar cómo era el. La partitura, sí. No sé, la presentación de la transmisión acoplada. Exacto. De Tsunami y Caso. Sí. Hicimos una transmisión a dos radios, transmitiendo un estéreo por cada una de las radios que coordinamos, Radio Tsunami y Radio Caso, para completar esta coreografía en la que vamos recorriendo el cuerpo reticular del Barnum. Entonces tuvimos como instancias en donde pensábamos en su sistema linfático terraformador, también como en los barcos, como bacterias de un sistema digestivo que todo el tiempo está negociando entre la nutrición y la mierda. Una espina electromagnética, un sistema nervioso eléctrico y una boca compuesta de dos... escolleras que al abrirse le gusta comer como en esa como una ballena que se alimenta pasivamente, que abre la boca y produce una succión del agua salada hacia el agua dulce del mar. Ese final lo sonorizamos con las cuerdas de Kerstin, que me parece que tienen esa cosa cetácea, lánguida, pasiva, pero que produce transformación como la boca de la ballena al abrirse. Bueno. Claro, qué bonito. Hermoso. O sea, un ejercicio de imaginación. Sí, también, ¿no? Y, y cada uno de los momentos que decía Flor era una activación diferente. Pero también había una aposta, porque nos íbamos traspasando cosas. Y además nos íbamos desplazando de forma sinusoidal, donde íbamos generando puntos de intersección. Okay. Y entonces, claro, y esos puntos de intersección. Tienen un desfase en la escucha. O sea, los que escuchaban, si sintonizan las dos streams, son imprecisos por definición. Entonces, en esos puntos de conexión decíamos lo mismo, pero iba a llegar con un desfase que iba a que cambia siempre, porque nunca es igual ese desfase. Es como un nuevo movimiento, el movimiento del azar. Exacto, sí. Y aparte yo también sentí que nosotros estábamos ahí en la performance, pero la situación se contagió de performance, ¿no? Fue un happening total, exacto, total. Exacto. Desbordado. Desborde de performance. Estaban en una, era la intensidad de la transmisión, porque supongamos que si estuviésemos grabando, por ejemplo, probablemente si hubiese habido una situación tan extraordinaria, hubiésemos parado la grabación y vuelto a intentar o algo por el estilo. Y acá hay que seguir la partitura y bueno, se adaptará en el estamos esperando que las cosas se resuelvan para el próximo movimiento. Exacto, ¿no? Yo estaba pensando lo mismo. O sea, era como que empiece Kerstin, porque Kerstin, claro, porque ya falta poco. Claro. Exacto, y coincidió todo. Era con ella. Sí. Y al final, yo lo veía, estábamos con el funcionario ahí, en todo ese debate que estaba sucediendo en un alemán intenso. Y yo los veía a ustedes como a 100 metros haciendo cosas, viste, con la estación de transmisión. No, y esto ni se enteraron. Estamos en pleno conflicto, compañeros. Claro, y ellos estaban como con la sinusoidal de la transmisión. Arriba de la onda, surfeando la onda, surfeando la sinusoidal. Derramando performance. Derramando performance. Pero esto no era una performance. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Un placer, gracias por recibirnos. Nosotros volvemos al estudio. Vuelven al estudio. Adelante estudio. Adelante estudio.